Si te pega, te obliga a tener relaciones sexuales, te dice que está fea, te reprocha lo que gastás. Todo es violencia. Pedí ayuda. 0800-345-68-537. Centro Vivir Sin Violencia. Municipio de Morón. ¿Cuáles son los elementos? Agua. Tierra. Fuego. Aire. Y además, comunicación. Decimú. Para que todo lo apagues. Los cinco elementos. Seguimos en Decimú. www.lavaca.org es la página de internet de nuestra cooperativa de periodistas que vos podés visitar en cualquier momento para leer, para enterarte de qué actividades hay en MU Punto de Encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440, o incluso para escuchar cuando quieras este programa y todos los programas que hemos hecho hasta ahora. Venimos de escuchar a la feminista y excepcional artista boliviana María Galindo. Y ahora estábamos hablando también con el psicoanalista Juan Carlos Volnovich, autor del libro Ir de Putas, que nos explicaba cómo la clave de toda esta cuestión de la prostitución no está en la mujer, en la prostituta, o en la mujer en estado de prostitución, sino en los propios prostituyentes, cuestión que además atraviesa todas las clases sociales. Así habla Juan Carlos Volnovich. Justamente una de las características es que son hombres mayores de 13 y 14 años. El solo hecho de ser varón y de tener esa edad ya los ubica en un alto posibilidad de incorporarse en el segmento de población que consume prostitución. Es independiente de las clases sociales, es independiente de las edades, es independiente de la salud, enfermos y sanos, ¿no? Hay prostitutas que atienden enfermos, o hay varones enfermos. Juan Carlos cuenta ahora cómo hemos enfocado mal el problema al no ver el propio rol del cliente, para decirlo entre comillas. Porque son los principales responsables del asunto, ¿no? Pero hoy en día ya está empezando, muy gradualmente, ¿no? Está empezando a correrse el foco de los proxenetas, de las mafias, de las prostitutas, de los organizadores de burdeles. Está empezando a correrse el foco hacia los prostituyentes de manera tal de que aparecen consignas al estilo de sin demanda no hay prostitución, y sobre todo en algunos países se ha llegado a penalizar al consumidor, ¿no? Juan Carlos Volnovich nos decía que otra idea perversa es diferenciar entre prostitución infantil, que es mala, y la adulta, que es aceptable, o entre prostitución forzada, que es mala, y por consenso, que es aceptable. Lo que nos planteaba es que siempre se trata de lo inaceptable, de lo insoportable, siempre es capitalismo, mercantilización del cuerpo, hasta cuando la persona acepta hacerlo, ese supuesto consenso no deja de ser posiblemente una forma de cárcel. Nos planteaba que además esto es el dominio del rico sobre el pobre, y que además de capitalismo es patriarcado. Dominio del hombre sobre la mujer, del fuerte sobre el débil. El hombre paga por sexo, y la conclusión de Juan Carlos Volnovich es que hay un fondo de denigración de lo femenino. Y nos decía que la causa, esto en distintas conversaciones que hemos tenido, él siempre dice que la causa es el temor de los varones al deseo de las mujeres. Pagar por sexo es como un acto confiscatorio del deseo de la mujer. Otro detalle que plantea Volnovich es que el hombre se convierte, al pagar, en consumidor, en cliente. Y otra cosa, las encuestas siempre muestran que los hombres prostituyentes, entre un 75 y 80%, quedan insatisfechos. Y en muchos casos, esas encuestas plantean, y los hombres cuando las contestan plantean o reconocen, que tienen problemas y disfunciones sexuales de todos los colores. O sea que es un machismo que viene como fallado de fábrica, dentro de un esquema cultural que yo diría, si se me permite, que es un verdadero prostíbulo. Por eso Juan Carlos Volnovich explica lo siguiente. Estoy absolutamente en contra de penalizar a las prostitutas. Las prostitutas son víctimas de no solo de los proxenetas, sino también de un contexto prostituyente, ¿no? Me refiero incluso a las prostitutas que pueden haber elegido, también entrecomillado lo que voy a decir, que pueden haber elegido libremente la prostitución, son víctimas de un contexto que las lleva a eso, ¿no? Entonces, estoy en contra de penalizar a las prostitutas y, por supuesto, a favor de penalizar a los proxenetas que las explotan y las esclavizan y a los clientes. Pero así como María Galindo nos había marcado el territorio al definir que la prostitución no es un trabajo, con aquel libro Ninguna mujer nace para puta, y trata de acompañar las peleas de las prostitutas bolivianas para sacarse el yugo encima, quiero ahora presentarles a otra gran amiga, Loana Berkins, intelectual, política en el más claro sentido de la palabra, trabajadora y travesti. Vino a la Cátedra Autónoma de Comunicación Social, que se hace en MU, punto de encuentro, todos los meses, con gente que viene de todo el país. Y Loana habló de uno de los primeros debates surgidos entre las propias travestis. Fíjate qué debate, el de la identidad. Nosotros primero insistimos en el tema de la identidad, ¿no? Que una cuestión medular que a nosotros nos parece que había que luchar era la cuestión de la identidad, ¿no? De decir, bueno, a ver qué pasa. Ni muchas compañeras asumen que el travestismo es una identidad propia, porque si no daban un salto a qué. Muchas decían, yo soy mujer. Y la verdad que acá si hubiera una mujer de mi misma edad, de mi misma nacionalidad, de mi mismo lugar, de que coma la empanada con papa, digo, ¿y eso qué? No nos hace igual, ¿me entendés? Había formas de construcción, de percepción, de subjetividad de los cuerpos que eran distintos. Entonces nosotros decíamos, primero que las compañeras suman que el travestismo es una identidad, ¿ves? Que no viven en ese constante bamboleo, y después que la sociedad también lo entienda, y el Estado obviamente. No que yo no tenga que pagar ningún precio para ser aceptada o obtener un derecho. Entonces, cuando bueno, estábamos por ahí. Y después cuando empezamos a complejizar la identidad, una de las cosas que un día nos pusimos así a debatir, y le digo, chica, acá hay otro problema también. Si, entre comillas, yo que soy la más conocida, invitada a todos lados, no es que me lleven ofertas laborales, menos a ella. Y estábamos en esa mesa, 12, 15 compañeras trabas, y la única que tenía un empleo era yo. Pero acá hay otro problema, ¿no? Era esto también, otra vez de esa identidad, toda esa complejidad, ponerla en otro espacio. Que nos empiecen a ver como fuerzas productoras de trabajo y no meramente como cuerpos de mercancía compradas para el placer, digo. Para el placer de él, porque no es un placer, no está. Loana explicó entonces cómo se marca la cancha en nuestras cabezas, si se me permite plantearlo así, según los conceptos y hasta los sujetos que se construyen para que pensemos. O sea, nos dan los conceptos y pensamos en base a algo que a lo mejor no lo pensamos nosotros mismos. Mirá lo que explica Loana y dónde desemboca. Entonces pensamos, digo, no, acá hay otra cosa que hay que dar. Y entonces ahí otra vez teníamos que volver a disputar en el espacio laboral cómo se había construido el sujeto. Primero porque se construyó un sujeto varón, ¿no? Si vos vas a la izquierda, era el típico señor con mameluco, el martillo y la O, levantando la manito. Y si en otras concepciones, digamos una señorita o un señor de traje, digamos, ¿no? Del capitalismo, o sea, pero nunca había otro sujeto. Así que, bueno, acá también, como en el feminismo, hay otros cuerpos que encarnamos la cuestión de disputar este espacio. Entonces empezamos a generar una dialéctica. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Se nos ocurrió el autoempleo. Porque salir 15 travestis, 20 a golpear oficina, no, más que escándalo no va a pasar. Entonces nos pensamos, el autoempleo, y así fue como surgió. Mucho surgió de amigos y amigas que ya conocíamos experiencia y que nos fueron diciendo. No es que de una se nos ocurrió todo, ¿no? O sea, ay, mira, sí, claro, estamos haciendo tal cosa. Ay, no, pero hacer así, mejor ponerle esto, Entonces, una cosa que sale, ya sale de esa conspiración, ¿me entendés? Entonces, de esa complicidad, digamos, ah, no, mira, es así, y nosotros le vamos a poner pluma, lentejuela y redoblamos la apuesta. Entonces, el tema del trabajo nos parecía fundamental. Y dije, chica, a ver, Digo, primero, entendido el trabajo como una cuestión organizadora de la vida de las personas. Vamos por esto. Y entonces ahí fue la cooperativa. Otra vez un terremoto para los prejuicios. Resulta que las travestis no son el modelo de una prostitución para Zona Roja, sino personas que están buscando identidad y pertenencia y se inventan a sí mismas, pero además empiezan a inventarse su propio trabajo para salir nuevamente de la trampa de la prostitución. La cooperativa Nadia Chazú fabrica guardapolvos, sábanas. Podés escribirles a coop-nadiachazú, con Z, Nadia Chazú, @yahoo.com.ar. Pero ya volvemos para que Loana nos cuente algunos aspectos desopilantes de los trámites que tuvieron a hacer para conformarse como cooperativa, según el antológico contacto de la burocracia del Estado con las trabas. Podés escucharnos cuando quieras en www.lavaca.org. En nuestra página web vas a encontrar todos nuestros documentales sonoros. Decimo, la diferencia entre quejarse y soñar. Último bloque de Decimú, hablando sobre prostitución, prostituyentes, y en este último tramo, Loana Berkins, que nos cuenta la notable experiencia de la cooperativa textil Nadia Chazú, que era una militante travesti que falleció en el año 2004, y se trata de una cooperativa que ya tiene trabajando a 60 travestis, hacen sábanas y guardapolvos, y el proyecto además está emparentado con la revista El Teje, una revista también travesti que dirige Marlene Wayar. Loana estuvo con nosotros en la Cátedra Autónoma de Comunicación Social contando cómo los moldes que hay que romper son los de nuestras cabezas, sobre todo porque ni cuenta nos damos de que nos están funcionando. Loana hablaba de otro hallazgo entre las travestis que las fue llevando hacia la idea de crear juntas esta cooperativa de trabajo que te mencionaba. Ah, y de paso, Loana avisa que quiere ser presidenta. Y otra cuestión también era empezar a construir un relato colectivo de nuestra comunidad. Porque nosotros, si acá vendría otra travesti, capaz que cuenta totalmente lo contrario a lo que yo puedo contar. Que está bien porque somos diversas, pero también hay que entroncar esa realidad debido a, digo, hechos y sucesos que ha ido formando nuestra comunidad. Florencia Lavés no es que apareció y en un teatro. Murieron un montón, muchas dimos las caras, nos comimos palizones, cárceles, nos comimos de todo. Y después de Florencia irá a venir, bueno, yo aspiro a ser presidenta de la nación, digamos, así de humilde soy, ¿no? Y capaz no yo, pero otra travesti capaz que lo haga. Entonces digo, tiene que ver con una cuestión de lucha, de historia. Entonces dijimos, también construyamos un relato colectivo de nuestra comunidad. O sea, crear el propio relato para que nuestra historia no nos la escriban los otros. Eso se llama autonomía. Es un problema político y de salud, sobre todo. Pero Loana se largó con un relato, cuando estaba ahí en la Cátedra de Comunicación Social, sobre lo que les pasó a las travestis cuando quisieron formar su cooperativa. Fueron a las oficinas correspondientes a realizar los trámites indispensables y me gustó mucho la posibilidad de incluirla en este programa porque explica mucho sobre cómo es Loana, sobre cómo es ella como comunicadora y sobre lo que tienen que enfrentar las travestis cuando tienen que hacer este tipo de cosas. Y además, cómo la ganan. Vamos a hacer la, la FIT, los trámites ahí. Una señora, 8 de la mañana, cosa que yo no había tomado el café con leche, que para mí es grave, ¿eh? Con unas medialunas bien sopaditas, no lo había hecho. Una señora viene y empieza, le damos los papeles, y empezó pa, pa, pa, pa. Y dice, bueno, pero acá tiene que venir el presidente. Y le digo, ¿viste que ahí dice cooperativa de travesti? Bueno, soy yo. La presidenta, soy yo. Y entonces ahí figura Carlucho, pero en realidad soy Pepucha. Te expliqué. ¿Viste que dice cooperativa de travesti? Todo, es más, yo siempre le hago poner rótulos grandes. Travesti, travesti. Todos lados decía travesti. No, ella no podía asociar. Bueno, la señora dice, bueno, esto está todo mal, le falta todo esto. Yo digo, pero escúchame, le digo, no quiero ser grosera, pero nos lo dio el contador. Tanto se puede equivocar que este señor se acaba de recibir ayer, no sabe nada. Bueno, le digo, bueno, hagamos una cosa. Le digo, márcame todos los horarios, una sola vez, porque dos no voy a venir. Le digo, y vamos a hablar con usted. Yo ya le digo, llamalo al tipo que le vamos a armar un escándalo. Es más preferible que se pida el día libre porque el escándalo que lo vamos a armar. Cuando íbamos corriendo, la señora decide someterme a las peor de las violencias a las 8 de la mañana. ¿Vieron esa que vino ahí con semejante estita, que parece una minera, un tipo, que qué vergüenza? Y estábamos paradas ahí. Chica, a mí me empezó a subir de los pies así, un fuego que me subía y me bajaba. Yo siempre tengo una reacción, primera, no la niego nunca, que es agarrar una silla y desmayarla de un sillazo. O llevarla así contra la ventana y que vuele. No, siempre me agarra eso y un día lo voy a hacer. Fa, durísimo. Fui contra la señora y le empecé a decir de todo. Le digo, vos sos una maleducada, sos una... vos no tenés ningún derecho de venir a someterme a esta burla. Sí, somos maricones y que nos sentimos orgullosos de todo. Justo es en Constitución donde nos toca, porque el domicilio legal está en Constitución. Le digo, vos estás acostumbrada a vernos acá en la puerta, parada, con frío, prostituyéndonos. Y sos la primera en que llamás a la policía. Entonces cuando nosotros intentamos hacer otra cosa, hacer lo mismo, siempre expulsándonos. Pero esto no va a quedar así. Yo te voy a poner una denuncia, vas a ver, voy a mover cielo y tierra, que de verdad se lo iba a hacer. Y te aclaro una cosa, no me voy a ir humillada, porque ya me humillaste. Voy a buscar los papeles y voy a venir cuantas veces sea necesario hasta que me hagas el trámite. O sea, si se prostituyen, llaman a la policía, y si quieren trabajar, las verduguean. Mientras Luana oscilaba entre tirar a esta señora por la ventana o meterle un sillazo en la cabeza, volvió con sus compañeras y los famosos papelitos que le exigían. Llegan a la oficina y la señora le hace un gesto con el dedo para que se acerque. Yo, digo, ahí está, la quiere seguir, es insistente. Digo, quiere que la tire por la ventana, me quiere cagar la cooperativa. Le digo, marica, no has traído... ¿En qué piso estaba? El primero era, pero igual llevo tanto. No, y le digo, marica, no tenés ni una tijera, démosle un tijera. Y ella dice, por favor, los papeles, y empieza. Ya era otra su actitud, ¿no? Era. Y en un momento de eso, saca de la cartera dos Felford. Ay, yo digo, no, que no me vaya a dar el fervor porque no la voy a denunciar, no la voy a denunciar. Yo la tengo que denunciar. Y entonces las otras me vino que se la Birkin por un fervor se ve. Saben que para mí hay límites que yo los paso rápido. Y entonces yo por adentro decía, no. Y digo, ¿y qué? Porque todo esto, miren todo el desgaste, analicen el desgaste, el dolor. No me lo derrigo porque si no, ¿qué hago? Se lo tiro en la cara. Pero entonces voy a quedar mal. Yo todo así, era una máquina de... Sentada, entonces agarré y me dice, toma. La miro, fresca, y le digo, ¿qué? ¿Me estás pidiendo disculpas? ¿Es tu manera de pedirme disculpas? Pédeme disculpas. Y yo digo, bueno, ya no hay denuncia. Entonces dice, no, mirá, yo te quiero pedir disculpas. Entonces ya lo sabía hasta el señor, al gerente, porque yo empecé que venga el gerente, no sé quién administraba, ya quería que venga Echegaray, quería todo. Echegaray, que es el que dirige la fila, yo ya quería todo. Entonces le digo, no, si es tu manera de pedirme disculpas, aceptadas. Pero pensá que otra vez yo seguía cargando. La marica seguía cargando. O sea que la señora quería hacer las paces con chocolate Felford, con perdón de la publicidad. Luana la ganó, pero además percibió otro detalle de lo que había ocurrido. Primero había dos policías ahí adentro, los cuales los policías nunca intervinieron. En otro momento nos cazaban de los pelos y nos llevaban presa igual. Segundo, después cuando empezamos a reconstruir todo, yo me di cuenta que la señora, cuando hacía ese como es, nadie se prendía en la barbarie. O sea, como que fue un repudio, o sea, lo cual fue más fuerte para ella. No, porque todo en otro momento la gente, ay, sí, viste los trabas, travesaños, hubiese sido. No, nadie se prendió en la historieta. La gente empezó, quedó ella sola protagonizando la escena, sola, lo cual fue más duro para ella. De que nadie fue desaprobada en su travestofobia. Los policías se quedaron ahí como diciendo, hermana, dale, hasta vamos a ser testigo de las trabas, ¿qué querés que te diga? Toda esa escena, lo cual a mí me dio, y digo, no, entonces estuve bien a recibir el Fairford, ¿me entendés? Pero si yo la agarraba así, ya la desaprobada iba a ser yo. Igual que el Fairford no me gusta, Llegué y dije, tomá, marica, comete ese fervor espantoso, no me gusta. Pero fue, o sea, logramos una acción positiva, propositiva, pero bueno, a costa de un dolor. A costa de un dolor, dice Loana, pero la cooperativa está funcionando. Nos contó también que es integrante de organismos legislativos. Así son las influencias que tiene Loana. Ahí uno ve la importancia que puede tener, por lo menos de vez en cuando, aunque sea a las cansadas, que las leyes se hagan consultando a gente con sentido común, como Loana Berkins. Yo soy asesora de la diputada Diana Mafía, no soy de la coalición cívica, aclaro, ni lo sería nunca. Estoy asesora en la Comisión de Derechos Humanos y en la Comisión de la Mujer. Porque también nosotras, no solo siempre, todo el tiempo yo estoy influenciando con el tema, como lo planteaba ella, con las trabas. Yo siempre soy feliz cuando ponen trabas, digamos, ¿no? Pero también encontramos mecanismos muy novedosos de, por ejemplo, cuando se dio el debate en la Comisión de la Vivienda de la ciudad, nosotras pusimos una cláusula, que fue insistencia nuestra y salió y se aprobó, que era que se diera subsidio o departamento, de acuerdo a la cantidad de que se construyera, para personas solas. Y le agregamos independientemente su orientación sexual e identidad de género. Con unas pocas palabras, independientemente de su orientación sexual, lo que logró Loana es cambiar la orientación de la ley. Todo esto está escribiéndose. Hemos hablado sobre cómo entender muchas cosas de un modo diferente. Doy gracias a María Galindo, a Juan Carlos Volnovich y a Loana Berkins por el privilegio siempre insólito de poder seguir adelante con la cabeza y el corazón un poco más abiertos. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma, hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede. De ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. ¡Ja! Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir. www.lavaca.org.